Buenos días a todos y aquí estamos otra vez en la radio en Atad. ¡Qué emoción! Les cuento que hoy acá somos una multitud. Vamos a tener un programa re lindo, cargado de cosas y novedades. Como todos los lunes y los miércoles, estamos con ustedes, salimos por FM Nitro, que está en el 96.3 MHz, que nos permite, bueno, comunicarnos con la gente. Estamos los lunes a las 3 de la tarde y como hoy, los miércoles a partir de las 9 horas, con los chicos, los docentes, digamos, para contarles cosas lindas, para contarles novedades. Hoy tenemos varios segmentos en nuestro programa. Vamos a pasar por diferentes cosas. Tenemos una entrevista a Félix Domingo. También estamos con los chicos de Atad Joven, que vamos a hablar con ellos sobre el Día de la Primavera, el picnic que se viene del Día del Estudiante y de la Primavera. También vamos a tener un par de entrevistas. Y después vamos a tener unos tips de cocina, creo, para cerrar, y algunas otras cosas más que ustedes ya se van a ir enterando. Ante todo vamos a recordarles que, bueno, también el programa de la Radio en Atad, los distintos programas, los pueden seguir por la página de FM Nitro, que es www.fmnitro.com.ar. Y también tenemos otras vías para nuestros oyentes y la gente que nos quiera seguir. Tenemos el blog de loschicosdeatad.blogspot.com.ar, digamos, a donde pueden ingresar y vivir con nosotros todas las novedades, las fotos, las cosas que van pasando en este programa de radio. Y si les gusta, pueden ponernos que les gusta lo que estamos haciendo para darnos una palabra de aliento en esto que es un comienzo para nosotros en lo que es hacer radio. Y también nos pueden seguir vía Facebook, la Radio en Atad. Ahí pueden, digamos, también ingresar para compartir con nosotros novedades y diferentes cosas. Hoy estamos saliendo en vivo, por supuesto. ¡Bravo! ¡En vivo, en vivo! Les cuento que en este mini estudio somos como 12, hay un montón de chicos, están todos ansiosos por empezar. Cada uno quiere hablar, me parece que todos tienen ganas de conversar con la gente. Y bueno, la idea es que, bueno, hoy estamos en vivo y después, el resto de lunes y miércoles, van a poder seguir compartiendo los programas, que van a ir los lunes a la tarde a las 15 horas y los miércoles a las 9 horas. Estamos contentísimos de poder estar haciendo este programa y nos vamos a ir acercando al primer bloque, que se va a tratar de una entrevista a Félix Domingo, y ya Lucía, que es la profe de teatro, les va a contar quiénes nos acompañan hoy, y bueno, y esperemos que lo disfruten. Bueno, buen día a toda la audiencia. Nosotros queremos contarles, antes que nada, ellos solitos se van a presentar. Van a decir sus nombres. ¿Vos cómo te llamás? Juan Alejo. Leo. Ana. ¿Y todos juntos son? Félix Domingo. ¿Qué es Félix Domingo? Se preguntará la gente. Pero antes, tenemos que ser buenos compañeros. Y tenemos que nombrar a todos aquellos que hoy no están acá en el estudio y que tampoco vinieron a la escuela y que quizás nos están escuchando, que también forman parte de Félix Domingo. ¿Quiénes son, Alejo? Yo. ¿Quién más? No sé. Nico Tolosa. Abil. Abil. Mati Cinero. Y Tommy Costa. Bueno, ahí estaría la banda completa. ¿Pero qué es Félix Domingo? Porque hasta ahora dijimos un nombre. ¿Qué es Félix Domingo, Alejo? No sé. ¿Qué es Félix Domingo, Leo? No, qué contenta. Están nerviosos, están un poco tímidos porque, claro, comenzar una carrera artística en grupo es algo que no es para nada sencillo. Félix Domingo es una banda de música. Una banda de música que se formó acá con los chicos de Atad Turno Mañana. Y para darle seriedad a esto, yo acá tengo en mis manos, la gente no lo puede ver porque están en la radio, pero tengo una carpeta amarilla y tengo un folio que dice contrato bandas musicales. Anita, ¿qué es esto? Anita está sin palabras también. ¿La voce? Son las voces. Son las voces hechas firma, porque en realidad, en este contrato, los chicos de ATAD se comprometieron a un montón de cosas. Lo vamos a leer, ¿sí? Así recuerdan ustedes también. ¿Los vamos a leer? ¿Querés leer? Sí. Bien, dice así. En Tandil, a los 7 días del mes de agosto, se firma este contrato entre las docentes, señorita María Lucía Mestre y la señora María Daubina Franci. De ahora en más, las representantes. Y los alumnos, Juan Alejo Sosa, Nicolás Tolosa, Ana Ramírez, Abril Otemuro, Leo, Matías Cisneros y Tomás Costa. De ahora en más, los artistas. Los artistas, acompañados por sus representantes, se comprometen a formar un grupo musical. ¿Ya lo formaron? Sí. ¿Y cómo era que se llamaba? Félix. Bien. A crear un nombre para el grupo. Muy bien, ya lo han hecho. Crear sus propias canciones. ¿Tienen sus propias canciones? Sí. ¿Cómo se llama? Mosca. ¿Mosca se llama? Sí. ¿Y de qué habla esa canción? De la mosca de Mosa. De Mosa. Mosa. O sea que esa canción que ustedes titularon Mosca, ¿está inspirada en una canción ya conocida por toda la audiencia? Sí. ¿Que suena en todas las radios? Sí. Mirá vos, o sea que ustedes le cambiaron la letra. Sí, le cambiaron la letra. Así que mirá qué bueno. Y voy a terminar de leer esto para que la gente sepa que en Tandil se viene una banda nueva que las va a traer. Dice, coreografiar las canciones. ¿Están bailando ustedes? No. ¿Todavía no? ¿En qué momento están del proceso creativo? ¿Están cantando? Sí, están cantando. ¿Con quién cantan? Con Daubina. Con la señora Daubina, muy bien. Y yo estoy ahí también como coach. Como coach. Bien. Acá están las firmas de los chicos. Dice, se firma este contrato entre las partes de aquí y a la posteridad. A mí me gustaría que ahora, de a poquito, allá en Estudios Centrales, el pulpo que tiene todos esos dedos y manos... No, a ver... Monstruo. ¿Monstruo? Monstruo. ¿Lo rebautizamos? No, no es el pulpo. Mirá, la señora Lau nos está escribiendo. En el pizarrón que tenemos en este estudio... Tomás Olano. ¿Y el monstruo? El monstruo Tomás Olano va a estar preparando el tema en el cual se inspiró Félix Domingo para hacer su primer corte de su primer disco. El tema es Mosa, Euchipegu, y acá ya lo están tarareando, pero al regreso... Mosca. Al regreso, Félix Domingo va a cantar su interpretación Mosca. Cuando quieras, Tomás Olano Monstruo. Mosa, mosa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí. Mía de 10. Sábado en la fiesta, todo el mundo ya salió a bailar. Y pasó aquella chica tan linda. Crié coraje y le empecé a hablar. Nosa, nosa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, sí. olvido para vos te quedó. Sábado en la fiesta, todo el mundo ya salió a bailar. Y pasó aquella chica tan linda, crié coraje y le empecé a hablar. Nossa, nossa, así vos se me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, sí. Ay, mami, si te agarro. Nossa, así você me mata. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí, delicia, delicia, así amor me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, sí. Bueno, seguimos acá transmitiendo desde la sede de ATAD en 4 de Abril y Uriburu. Estamos en una de las aulas que por un ratito se convierte en un set de radio. Estamos acá con los chicos de Félix Domingo. Yo les quería preguntar, ¿qué música escuchan ustedes? Nene Malo. Moza. Nene Malo. Nene Malo y Moza han sido hoy las elegidas. ¿Algún otro? Porque yo sé que chicos que hoy no han venido escuchan Guachiturros, escuchan Violeta. Violeta. ¿No escuchas Violeta? ¿No te gusta? No. ¿Por qué no te gusta? Es más feo. Es más feo. Bueno, son gustos, ¿no? Son gustos. Y bueno, estamos acá en esta escuela especial, escuela de artistas. Porque para que la gente sepa, nosotros tenemos el taller de plástica, taller de plástica, taller de escuela. ¿Qué otros talleres? Música, teatro, cocina, escuela y descubrir el mundo. Y a ver, Alejo, de todos estos talleres, ¿cuál te gusta más que otro? ¿Tenés algún preferido? Plástica. ¿Te gusta plástica? Sí. ¿Te gusta pintar? Sí. Dibujar. Muy bien, entonces le vamos a tener que mandar un saludo al profe de plástica que debe estar escuchándonos. ¿Cómo se llama? Jorge. Un aplauso para Jorge. Jorgita. Jorgito. Alejo, Jorgita. Jorgita, no, Jorgito. Cariñosamente. Leo, ¿a vos qué taller te gusta más que otros? ¿Cuál es tu preferido? Y juego, escuela y plástica. ¡Wow! ¡Le gusta un montón! Ahí está bien. Plástica, cocina, no, juego, escuela y comiendo. Bueno, les gustan todos. Hablan muy bien de ustedes que les gusten tantos talleres. A ver, Anita, ¿a vos cuál te gusta? Juego, plástica y cocina. Bueno, muy bien. Los profes de juego, plástica y cocina, súper chochos. Escúchenme, nosotros tenemos acá... ya para ir cerrando nuestra entrevista, ¿vieron cuando una banda va a la radio o a la tele? ¿Qué es lo que hace? Canta. Canta su corte, difusión, ese corte que se va a escuchar en todas las radios. Y como hoy dijo Cintia, este programa se va a escuchar en vivo y en directo en este momento, pero luego se va a repetir todos los miércoles a las 9 de la mañana. Así que nosotros vamos a ir cerrando este segmento de entrevistas a famosos, porque los chicos ya son casi famosos. Ahí, ya están afinando, están calentando gargantas, vamos a cantarles, a regalarles a toda nuestra audiencia esta canción que hicimos con los chicos. Y bueno, disfrútenla. Espero que después desde su casa nos den un fuerte aplauso que llegue hasta acá, hasta la sede de ATA. Así que escuchen, ¿eh? Queremos admirarlo, queremos decirle un secreto chiquito. No somos moquitos, porque somos moca, moca. Nosotros somos moca. Somos Villa Moca. Muchas gracias. Primer corte de Félix Domingo, un grupo que se las trae acá en ATAR. Yo sé que van a empezar a aparecer fanáticos del grupo, así que ustedes cuando anden por la calle, tengan cuidado. Una última cosita antes de que el monstruo Tomás Solano busque ahí en su computadora llena de canciones, una canción primaveral, una canción que dé la bienvenida a nuestro segmento siguiente. Yo le quiero mandar un beso, vamos a aprovechar este ratito de saludos, a la señora Daubina, que en este momento está trabajando, pero seguramente nos va a escuchar. Un beso muy grande de parte de todos nosotros. Alejo, ¿vos le querés mandar un beso a alguien? No. A nadie, muy bien. ¿Vos, Leo? Sí. Sí. Bueno, otro beso para Daubina. Y Anita, ¿vos le querés mandar un saludo a alguien? A tu mamá, a alguien que te conozca, que quieras que en el barrio te diga... Bueno, somos de pocos amigos, pero es un grupo que se las trae, se los repito, estamos muy contentos de esta creación. Y bueno, Tomás, cuando vos lo sientas, lo creas necesario, mandanos las flores de primavera. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no ahí sí. FM Nitro. Qué cosa fuera la masa sin cantera. 96.3. La radio pública. Cantaba de pasión mortal, moría. Primer radio pública de Tandil. Bueno, seguimos acá en la radio Natal, siendo las 9:30 horas. Vamos a empezar nuestro segundo bloque. Estamos acá acompañados. Los chicos ya están riendo porque, bueno, el bloque que viene vamos a hablar de justamente de la primavera, ¿no? Y como, ¿qué despierta la primavera? ¿Cuáles son los sentimientos de la primavera? Pero bueno, antes de eso, queríamos recordarles a los oyentes que por ahí recién se enganchan, que recién prenden FM Nitro, que está en el 96.3, que nosotros estamos acá en ATAD, que es una escuela de educación especial ubicada en 4 de abril 1409, en este proyecto que se llama la Radio Natal, y que cuyas semillas, o digamos los inicios, ya vienen desde antes, ¿no? 2010, 2011, con otros proyectos que un poco le dieron su germen, como Hechizos en el Colectivo, Hechizos en la Radio, que fueron, digamos, como las protoformas, si queremos pensar, las formas anteriores de lo que hoy es la Radio Natal y que tenemos la alegría de compartir con ustedes. A los que se quieran comunicar para decirnos algo, mandarnos un mensaje, un saludo, pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es 44 33 81 9, y que, bueno, ahí puede, es la vía de comunicación que la gente puede empezar a usar, y por ahí los oyentes ya nos vamos a empezar a dar a conocer y ya la gente nos va a estar esperando para las próximas transmisiones. Bueno, vamos a arrancar con este segmento, que la idea es que podamos hablar de esto que se viene pasado mañana, 21 de septiembre, Día del Estudiante, Día de la Primavera. Y acá estamos con cuatro jóvenes, de ATAD Joven. Estamos con Joaquín, estamos con Martín, con Joana y con Josefina. Y la idea un poco es charlar con los jóvenes, porque cuando uno habla de primavera, digamos, si bien la primavera llega para todos, y la idea es que uno piensa en sacarse un poquito los abrigos, la bufanda, renovar el guardarropa, sacar algo un poco más alegre, la primavera es nacimiento, es crecimiento, es florecimiento, y la juventud representa eso. Así que, bueno, la idea es hablar de qué es la primavera para ustedes, cómo la festejan, lo que quieran contarnos. A ver, Joaquín. ¿No? ¿No querés que las damas primero? Bueno, a ver, José, contanos un poquito, alguna de las chicas, ¿qué significa la primavera para vos? Conocer amigos, por ejemplo, hacer amistades, compartir con otra gente el día de la primavera o el día del estudiante, todos juntos. Ajá, qué lindo esto, ¿no? El compartir, ¿sí? El tema de reunirse, de hacer amigos. Y bueno, la idea es pensar formas de cómo se festeja la primavera, qué nos pueden contar de cómo la van a festejar ustedes o cómo la han festejado. La vamos a festejar todos juntos en la Plaza de la Bandera, y compartiendo como una merienda, como festejando el Día del Amigo todos juntos. Ajá. Bueno, ¿y qué se lleva al picnic? Estamos hablando de que esta convocatoria de la Plaza de las Banderas es un picnic. ¿Eh? Una forma de festejar la primavera es el picnic. ¿Qué llevamos a un picnic de la primavera? Comida. Comida. Bueno, ¿y qué comida? Pizza. Pizza. Uh-huh. Empanada. ¿Pizza de qué? ¿Cuál es la pizza que te gusta más a vos? Huevo. ¿Con huevo? Sí. ¿Con huevo frito o con huevo duro? Huevo. Con cualquier... Sí. Con huevo, como venga. ¿Y para tomar qué llevamos? ¿Jugo? ¿Qué más? A ver, tips. ¿Mochila o canasto? Canasto. Canasto. ¿Llevamos vaso o botellita? Vaso. A ver, parece que Martín nos quiere contar algo. Dale, Martín. La pelota. La pelota. Así que ya tenemos la comida, la mochila, la pelota. ¿Para qué? Chaya. Y la guitarra. La guitarra. A cantar. Elemental. Bueno, y vamos, van chicos y chicas, van chicos solos, chicas solas. ¿Cómo es? ¿Quiénes se juntan? Todo el grupo de turno tarde, turno mañana. Bien, entonces esta convocatoria al Día de la Primavera a la Plaza de las Banderas es para todos los chicos de ATAD y para algunos otros jóvenes que pasen por ahí y se quieran enganchar, ¿no? ¿Sí? Bueno, la guitarra. Tenemos la guitarra, tenemos la pelota, tenemos la comida, la mochila con el jugo, la pizza, las empanadas. ¿Tenemos casi todo? ¿Nos falta algo? No. Dale, Martín, dale, animate. Sándwiches. Bárbaro. ¿De qué te gustan los sándwiches a vos? Lechuga y tomate. ¿Lechuga y tomate solo? Un sándwich vegetariano es ese. ¿Eh? Un sándwich vegetariano para conservar la silueta. Ahora que viene la primavera. Bueno, yo le pondría, la verdad, yo le pondría un poquito de jamón o algo de eso aparte. ¡Ah, qué asco! ¿No te gusta? ¿Hamburguesa? Sí. Ahí está. Hamburguesa con lechuga y tomate, hamburguesa completa, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Acá la compañía Josefina estuvo haciendo unas invitaciones, están llenas de flores, hay colores. A ver, ¿cómo se visten ustedes en la primavera? ¿Con pantalones cortos o como musculosa? Pantalón corto, musculosa. Me parece que viene medio fresquete, pero bueno. Para agua. Joana, ¿vos qué llevas aparte de la mochila con la comida? Contanos. Bueno, está pensando, Joana. ¿Qué más? ¿Qué más llevamos? Bancoto. ¿Eh? Bancoto. Pantalón corto, muy bien. Y una olla. Una gorra para el sol. Y unos lentes. Ah, y unos lentes. Joaquín lleva los lentes y la guitarra. ¿Ah, eh? Sí, porque a Joaquín le gusta cantar y bailar. Así que se va a armar baile, me parece, en el picnic. Seguro. Repelente para el sol. Repelente para los mosquitos. Sí, para el sol, ¿qué llevamos? Protector. Ajá. Protector solar. Muy bien. O sea que estamos... La verdad que están bien equipados para ir al picnic, me parece. Sí. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Qué es lo que más te gusta del picnic, Joaquín? Todo. Bueno, acá hablaron de conocer gente nueva. Bueno, capaz que también la primavera a veces da para algún romance, para que se inicie alguna amistad especial. Sí, también. ¿No? Sí, yo también. Canté una canción a la mujer y... Bueno, y empezar a generar algún vínculo. Sí. ¿Eh? Con esa mujer que a uno le gusta o con ese chico. ¿Eh? Bueno, ojalá el tiempo nos acompañe, ¿no? Porque hoy es un día que no es muy lindo. Yo les pregunto, ¿llueva, truene, haga sol, calor, frío, el picnic se hace igual? No, si llueve, se suspende, se hace para el domingo. Ajá. Bueno, entonces llevamos todo lo que ustedes dijeron y también muy buena onda, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y a quién van a invitar? Recordémosle a la gente la invitación. A los chicos turno tarde y turno mañana. Los chicos están invitados. Bueno, vamos a ir, ahora Martín me parece que quiere decir algo más. Dale, Martín, dale. Flores. ¿Flores? Sí, ahora es un momento donde están naciendo las flores. En la casa de mi papá. ¿En la casa de tu papá? Ay, sí, tiene una huerta, un jardín, tu papá. Sí, sí. ¿Y vos ves que están empezando a crecer las flores y las cosas de la huerta? Sí. Bueno, qué interesante. Es un momento interesante para las plantas también. Y bueno, para todo lo que ahora tiene que crecer, ¿no? Sí. ¿Vas a ir al picnic, Martín? Sí. ¿Sí? ¿Vas a ir preparando tu mochila? Sí. Buenísimo. ¿Eh? Entonces, muchos amigos son los que se van a encontrar el viernes a partir de las... Recordame, José. 3:30 a 6:30. A partir de las 3:30 en la Plaza de las Banderas para festejar el picnic. Así que sí, Tomás nos va buscando otra vez la musiquita de primavera para ir terminando. Nosotros también vamos a ir pensando cada uno con la gente en sus casas a ver cómo vamos a festejar la primavera. Me parece que acá quieren mandar un saludo antes de terminar. Un saludo para... Mamá. Joaquín a su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, Joaquín? Anabela. Anabela. Mi papá, mi mamá, Juan Manuel, María, Mateo. Bueno, a toda la familia. ¿Joana? ¿No? Bueno, le mandamos un saludo a Vanessa y a los que están escuchando, ¿Sí? ¿Y José? Para todos los chicos que me están escuchando. Para todos los chicos que te están escuchando. ¿Alguien en especial? No, todos mis compañeros que me están escuchando. Todos tus compañeros que te están escuchando de acá y de vos también vas a otra escuela, ¿no? ¿Querés mandar un saludo a tus compañeros? A todos en general. Bueno, Tomás, cuando quieras, cerramos este bloque con la música de primavera y nos encontramos en un ratitito nomás. But it feels so empty.

vos sos un chico bueno conmigo. Uh-huh. Y empezó, después sos un grupo. Uh-huh. Y que decía yo, Cintín, le llamaba El Buzo. Ajá. Y empezó a hacer una banda. Ah, una banda llamada George Cintín, llamada El Buzo. George Cintín. Sí, y ya está. Se armaron un equipo de competición. Sí. Ajá. Una banda le llaman. Sí, una banda. Apa. Y empezó a hacer una foto. Uh-huh. Y empecé a coger. Bien. Y después. ¿Con qué auto corría, un Joaquín? Gol, ¿con un gol? Sí. Ajá. ¿Cómo era el gol? No, ojito. ¿Bajito? Sí. Casi todos los autos que pican son bajitos, ¿no? Sí. Ajá. ¿Por qué esto, Joaquín? ¿Nos puedes contar un poco para...? ¿Por qué son bajitos los autos? Y el caso de los autos, los dueños, que los baja. Ajá. Para no patine. Ajá. Y acá dicen que en el frente. Ajá. Queda así, de trompa. Queda de trompa abajo también. Sí. Entonces, no, toca abajo. Después hace una trompa, queda una ancha, no pegue, uh-huh. Una anda así, uh-huh. La tarde queda así. Ajá. Después hay una silla de cajera, la auto cajera. Le cambian la butaca por una de competición. Sí. Ajá. Pero está acá chiquita que el asiento abajo. Bajito. ¿Y por qué hace tanto ruido un auto de competición? ¿Y por qué? Me tiene el motor hecho bien, para coger, que coja más fuerte. El motor está hecho. Está hecho. ¿Y al escape qué se le hace, Joaquín? Porque de ahí se escucha un sonido muy fuerte y a veces largan fuego. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene un corte. Tiene gasoil y llanta. Ajá. Junta el gasoil y llanta. La pieza con todo. Y empieza un montón y empieza a fuego atrás. Qué maravilloso, ¿no? Es lindo estar ahí, ¿no, Joaquín? Sí. ¿Qué se siente cuando arrancan los autos? Yo siento los ruidos, ¿viste? Los autos que pasan, ¿viste? Uh-huh. Y vos, por ejemplo, sí. Para los que no hemos ido nunca a la Espicada y la gente que nos está escuchando, ¿podemos hacer una simulación de lo que sería el sonido del comienzo de una picada? Sí. ¿Cómo regula un auto? A ver. Yo quiero... Dice los ojos. Ajá. Bueno. Cierra los ojos. ¿Cierro los ojos? Sí. Ah, bueno. Todos cerremos los ojos entonces, ¿no? Claro. Los que nos están escuchando también. A ver. Un aplauso fuerte, por favor. Que no... Nos llevaste a la entrada, al comienzo de una picada, sí, Joaquín. Sí. Maravilloso. Joaquín, sí. Es un tema que vamos a ir charlándolo mucho a lo largo de este ciclo de la Radio Natal. Sí. Porque es un tema para charlar mucho. Sabemos que sabes mucho de mecánica también y que muchos compañeros también de tu grupo saben, ¿no? Y podemos invitar a tu tío si se quiere algún día. Sí, lo voy a decir yo, que no. Bien. Joaquín, sí. Sabemos que tenés una habilidad muy importante para rapear. Sí. ¿Sí? Y la otra vez estuvimos charlando sobre armarle el hip hop de la picada. Sí. Imaginamos que te dicen, Joaquín, necesitamos poner el tema a las carreras de auto. ¿Te animás a improvisar algo? Sí. A ver. Yo. Nosotros te hacemos la música entonces, con Martín, que es percusionista también, ¿no? Largamos. Así no es. Mirá, A ver. Si te quiero, si una mujer que te quedamos, sé que te quedas una picana, si no es que te ponga bajito, te pinchado. Que me rapeando, que me dijo, no soy así. Que me ponga rapeando, que me dijo, no soy. Ey, guacho, ve a rapear, ni de insumir mi auto, ve a rapear. Que sé que no soy, me rapeando, que me dijo, soy. Ay, mano. Acá estoy, mi gallo, en la escuela tal. Me enseñé sobre una picada, y por tanto el auto sale a picar y me pongo a picar. Ya se lo. Me pongo en el janque, me pongo el sol, me pongo el sol, me tanto. Me pongo en un cajo, en un auto, en una chula tal. Y voy cajando a los años, me pongo a coger.

mantener la humildad, que esa es la verdadera verdad de nosotros, los hombres y mujeres pobres. Creo en ti, como la mayoría de los cubanos, en la caridad del pobre. Esta también va para ti, Chabela, no te preocupes. Estoy cuidando de Aribel lo mejor que puedo. No soy perfecto, pero la amo. Nitro FM. Bueno, y ya nos vamos a estar despidiendo, llegamos al final, nos quedó un montón de cosas para compartir, así que se van a quedar con las ganas para que lo veamos en el próximo programa. Y antes de irnos, dos o tres cositas más, queremos agradecer como siempre por la realización de este programa, la colaboración de Nacho Lacovara, de Tomás Solano y de Carlos Ubiza, que un poco también nos impulsaron y nos motivan y nos acompañan en este proyecto tan lindo de la Radio Natad. Y queremos pasar dos mensajitos para toda la audiencia. Queremos avisarles que el 12 y el 13 de octubre el Banco de Alimentos, que es una asociación civil sin fines de lucro, que de alguna manera colabora y acompaña a un montón de otras organizaciones de la ciudad de Tandil que atienden a niños y adolescentes, sobre todo en lo que es el complemento en los alimentos, va a realizar una colecta, suma uno más a tu mesa, donde toda la gente, digamos, va a poder colaborar en los diferentes supermercados de nuestra ciudad con un alimento para poder seguir extendiendo esta obra, esta solidaridad, para un poco fortalecer la tarea que hace el Banco de Alimentos. Así que 12 y 13 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, esperamos que toda la gente, como siempre, la gente de Tandil, con su solidaridad acompañe esta actividad. Y además les queremos contar que Natad, una de las cosas que hacemos como una actividad de recaudación de fondos, porque nosotros también somos una asociación civil sin fines de lucro, son nuestros clásicos baratillos, que tienen muy buena convocatoria, donde lo que hacemos es una venta muy económica para recaudar fondos para la institución, de ropa y todo tipo de cosas de la casa. Así que a toda la gente le decimos que ahora que viene la primavera y que uno renueva la ropa y que uno a veces descarta algunas cosas, nosotros serán bien recibidas en ATAD. Todo lo con lo que quieran colaborar, ropa de adulto, de niño, ropa, cosas de la casa, cosas de bazar, blanquería, digamos, todo lo que ustedes por ahí en su casa ya no usen o de lo cual se quieran desprender, nosotros en ATAD lo recibimos, lo reclasificamos con un grupo de mamás, lo ordenamos, lo ponemos en condiciones y hacemos una venta solidaria cada dos o tres meses y se viene la venta de primavera los primeros días de octubre. Así que bueno, esperamos la colaboración de los que quieran sumarse en esto también. Y bueno, nos despedimos. Hasta el próximo programa, esperamos que nos sigan escuchando el lunes a las 3 de la tarde firmes y el miércoles que viene a las 9 en la radio en ATAD. Muchas gracias. Servicio Telam para la radio. Para la radio.